She would never say where she came from. Yesterday don't matter, 'cause it's gone. While the sun is bright. Hola amigos, bienvenidos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta a las principales bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado. Recorreremos sus biografías y nos sumergiremos en su obra musical, haciendo de ella un análisis artístico y social. Exploraremos las motivaciones que llevaron a todos estos artistas a lograr las fantásticas obras que hoy todos conocemos y disfrutamos. Haremos un viaje al pasado en el que navegaremos por las turbulentas aguas de esas esplendorosas décadas, con todos los cambios, luchas e ideales, y la música que expresó el pensar y el sentir, las mentes y los corazones de los millones de jóvenes que cantaron al unísono de sus ídolos una canción de amor, de paz y de trascendencia. She just can't be chained to life where nothing's gained and nothing's lost. But such a cost. Siempre que se habla de la década de los años 60, se mencionan palabras como cambio, revolución, flores, amor y paz, y otros términos y expresiones similares que describen el ambiente de magia y búsqueda que se vivió en aquella grandiosa época. Una de las cosas que más se recuerdan y se admiran de aquel entonces es la música, ya que esta dejó de ser un producto meramente bailable para ser considerada como la expresión del pensamiento de los jóvenes de esos años, que se atrevieron a cuestionar a una sociedad por entonces altamente conservadora y monolítica, pero que estaba cambiando a pasos verdaderamente acelerados, dejando de ser una sociedad primordialmente rural para ser ya, en 1960, una sociedad mayoritariamente urbana, que se distinguió por dos hechos que cambiaron su fisonomía y sus pautas de acción para siempre: la incorporación de las mujeres en el mercado laboral y la expansión de la educación. La entrada de las mujeres en el mercado laboral había tenido una tendencia ascendente desde la década de 1930, con múltiples consecuencias en el seno de la familia, ya que el trabajo remunerado de las mujeres apoya el acceso de las esposas e hijas al poder en la familia. En consecuencia, al tener ingresos propios, pueden tener control sobre la repartición de los recursos entre los miembros de la familia, adquiriendo una libertad de movimientos que antes no tenían. Esta independencia, que gradualmente van adquiriendo en el seno del hogar y en la sociedad, influye decisivamente en la educación de los hijos, quienes crecen en un ambiente menos restrictivo y de mayor libertad y amplitud de perspectivas. Estos hijos empiezan a percibir el mundo desde una perspectiva propia y distinta a la tradicional que había en los hogares. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted mothers to cry there in the gloom. I'll be just so lonely, baby, I'll be just so lonely, Oh, it's so lonely they could die. Now the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the lonely street, they'll never, they'll never look back and think of something. You're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be. Well, you're so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely you could die. So lonely they could die. Como decíamos, otro de los hechos que cambiaron la estructura de la sociedad de manera irrevocable fue la expansión de la educación. Hacia finales de la década de los años 50, solo uno de cada tres niños iban a la escuela. La costumbre era que hacia los 10 años de edad, los niños abandonaran la escuela y se incorporaran ya sea al negocio familiar, al trabajo del campo o al mercado laboral en calidad de aprendices. Para 1960, ya había penetrado en la cultura el concepto de que a mayor educación recibida por los jóvenes, mayores eran sus posibilidades de bienestar, por lo que una gran cantidad de jóvenes solicitaban el ingreso a las universidades en busca de una vida mejor. Pero en el ámbito familiar, esta expansión educativa trajo aparejadas dos consecuencias. Una de ellas fue la distribución de los ingresos familiares y la creación de la edad de la adolescencia, una etapa que hasta ese entonces no se distinguía, ya que las personas pasaban, sin más, de la niñez a la edad adulta. Simultáneamente, se inculca en los adolescentes unas necesidades que antes no tenían, formas de vestir propias y diferentes a las de los niños y los adultos, música diferente e identificada con sus necesidades e ideales, con lo que se genera un mercado enorme que estaba ávido por consumir lo que la industria estaba ávida por ofrecerle a esta nueva generación. La segunda consecuencia fue que la educación superior hizo que los jóvenes empezaran a distanciarse de los padres, con lo que nace la llamada brecha generacional, que los capacita en la forma de sus propias decisiones y fortalece su proceso de individualización. If you're going to San Francisco, Todo este proceso estuvo acompañado por hechos que en lo social, en lo político y en lo científico, no solo estaban cambiando la faz de la Tierra, sino que convulsionaron a una sociedad que contemplaba, expectante y sorprendida, lo que sucedía a su alrededor. En lo social, Martin Luther King y Nelson Mandela encabezaban una lucha sin cuartel por los derechos civiles de las personas de raza negra, que por aquellos años eran relegados a vivir como ciudadanos de segunda categoría en una sociedad que los despreciaba. El 28 de abril de 1963, Martin Luther King pronuncia su célebre discurso «I have a dream», «Tengo un sueño», y el 14 de octubre de ese mismo año recibe el Premio Nobel de la Paz. Pero no todo fue miel sobre hojuelas para él, ya que el 4 de abril de 1968 es asesinado en Memphis, Tennessee. En lo científico, se inicia una carrera espacial por la conquista de la Luna. El 21 de julio de 1969, la nave Apolo 11 se posa suavemente sobre la superficie lunar. De la nave salen Neil Armstrong y Edwin Aldrin, quienes son los primeros seres humanos en caminar sobre la superficie de la Luna. En lo político, el escenario es convulso. Fidel Castro gana la Revolución Cubana al derrocar al dictador Fulgencio Batista, implantando un régimen socialista en la isla, que perdura hasta nuestros días. El 22 de noviembre de 1963 muere asesinado en Dallas, Texas, el presidente John F. Kennedy. En 1968, jóvenes estudiantes inician marchas en protesta en contra de lo totalitario de sus gobiernos, provocando las brutales represiones del Mayo francés y del Otoño mexicano, en los que centenares de jóvenes fueron arteramente asesinados a manos de los ejércitos de sus propios países. On a revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Well, you know, love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be anyhow. Don't you know it's gonna be alright? Hacia mediados de los años 50, Elvis Presley irrumpe en la escena musical con la célebre Heartbreak Hotel, el hotel de los corazones rotos. Su forma de bailar, con fuertes movimientos de piernas y de cadera, atrajo la atención de millones de jóvenes, quienes automáticamente convirtieron a Elvis en su ídolo. Contrariamente a los millones de adultos que se mostraron escandalizados por sus sensuales movimientos. Tras de Elvis, surgieron cantantes y bandas que interpretaban esa nueva música que se llamaba rock and roll y que para muchos escépticos era solamente un blues acelerado que pronto pasaría de moda. Pero eso no solo no pasó de moda, sino que hacia 1963 el mundo es fuertemente golpeado por cuatro chicos de Liverpool, quienes reinterpretan el rock and roll alimentándolo con una imagen fresca y desenfadada, que les trajo millones de adeptos alrededor del planeta, generando la llamada Beatlemanía. Hacia 1965, un grupo también británico, llamado los Rolling Stones, sacuden al mundo con la poderosa Satisfaction, rock and roll tocado de una manera más pesada, lo que genera que los Beatles sean considerados los chicos buenos y los Stones los chicos malos o gruesos, como los llamábamos en México. Por otro lado, surge el poeta de toda esa generación, un muchacho delgado, de voz meliflua, que tocó las fibras más profundas de todos nosotros al afirmar que la respuesta está en el viento. El cantante era Bob Dylan, y con él nacía otro género, el folk rock. Sobre estas bases, hubo una verdadera explosión de grupos y de subgéneros, muchos de los cuales siguen vigentes hasta el día de hoy a más de 50 años de distancia, juglares de su tiempo que llevaron al mundo un mensaje de amor, de paz y de libertad. Bienvenidos ahora, amigos, a nuestra sección Los Grandes Temas, que presenta las grandes canciones del rock. Hoy les traemos dos fabulosas canciones, La Rapsodia Bohemia de Queen y American Pie de Don McLean. Bohemian Rhapsody, traducida como Rapsodia Bohemia, es una canción publicada por la banda británica Queen, escrita por Freddie Mercury, vocalista del grupo, o Alfredo Mercurio, como le dice mi hija Paula, presenta una estructura inusual al parecerse más a una rapsodia clásica. A diferencia de la mayoría de las canciones de rock, esta no posee un estribillo, sino que está compuesta por seis secciones claramente diferenciadas. Primero viene un canto coral a capela, después cambia a balada y entra un solo de guitarra. Después viene una canción de rock para continuar con un segmento operístico y concluir con un rock que retoma el tiempo y la tonalidad de la introducción. Esta estructura musical le dio a la Rapsodia Bohemia un estilo y un espíritu que hizo que todo el mundo volteara a escucharla. Fue lanzada el 31 de octubre de 1975. Alcanzando inmediatamente el número uno en la mayoría de las listas de popularidad alrededor del mundo, logrando ventas de más de 20 millones de copias. La letra se caracteriza por su tono fatalista y desesperado, siendo un poco confusa en su significado, mismo que Freddie Mercury nunca quiso revelar, al decir simplemente que se trataba de relaciones personales. Mary Austin, por aquel entonces novia de Mercury, afirma que la canción habla de las inseguridades del autor, de una feroz lucha interna por definir su verdadera identidad sexual y refleja algunos problemas de su niñez que no estaban superados. Piensa que Freddie Mercury puso mucho de su ser en esta canción. Los críticos han especulado acerca de este misterioso significado. Para unos, describe a un asesino suicida atrapado por demonios, y otros piensan que solo fue compuesta para que encajara con la música sin darle sentido alguno. Uno de estos críticos afirmó que se trataba de un conjunto aleatorio de rimas sin sentido. Sheila Whiteley, escritora y profesora, sugiere que Mercury había llegado a un punto de inflexión en su vida personal en 1975. Había estado viviendo con Mary Austin durante 7 años, pero en aquel año había tenido su primera pareja homosexual. La interpretación de Whitley es que la canción refleja el estado emocional de Mercury en ese tiempo. Estaba viviendo con Mary y quería dejarla. Mamá mía, let me go. Escuchemos ahora a Queen interpretando La Rapsodia Bohemia. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anyway, the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! Oh, oh, oh. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. En el doloroso y complejo proceso de crecer y madurar, las personas pierden gradualmente la inocencia. Se percatan que fuera de la casa de sus padres, que hasta entonces había sido todo su universo, existe un mundo muy amplio y complicado. Un mundo que cuestiona todo lo que hasta entonces creía, todo lo que hasta entonces lo sostenía. Eso es perder la inocencia. En México, a ese proceso se le llama que una persona ya no cree en los Reyes Magos. En Norteamérica se le dice American Pie. ¿Por qué se le dice así? Vaya usted a saber. Pero esa fue la frase que empleó Don McLean para titular su gran éxito de 1971, American Pie. Aunque existe la difundida creencia de que esta canción fue escrita en remembranza de la tragedia conocida como el día en que murió la música, en que perdieron la vida el gran Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper, en realidad es una canción que narra la pérdida de la inocencia de los Estados Unidos como nación. Al salir de los años rosas de la posguerra y el sueño americano, para entrar en la convulsa y cuestionadora década de los años 60, los años del Flower Power, usando el día en que murió la música como punto de partida y parteaguas, usando un lenguaje críptico y apocalíptico que alude a hechos y a personas, lo que la hace de difícil interpretación. Pese a que menciona algunos signos muy típicos de los años 60, años que para Don McLean fueron decepcionantes, a menos en lo que a la música se refiere. Hay también quienes afirman que el avión en que murieron los tres emblemáticos músicos se llamaba precisamente American Pie, aunque esto nunca ha sido confirmado. Don McLean siempre se rehusó a hablar del verdadero significado de la canción. En una ocasión, respondió con sorna a un reportero que American Pie significaba que nunca tendré que volver a trabajar.

day that I die. Ahora amigos, pasamos a la sección La Banda de Hoy, en la que les presentaremos a los icónicos y admirados Rolling Stones. Las bandas icónicas ha sido, sin duda, los Rolling Stones. Originarios de Londres, Inglaterra, donde se formaron en 1962 con Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart y Dick Taylor en la alineación original. El término Rolling Stone suele traducirse como piedra rodante, aunque en realidad es un término que se usa en inglés para denominar a las personas descarriadas, desarraigadas o que no tienen un hogar fijo. Un equivalente en español sería las balas perdidas. A principios de 1963, el empresario Giorgio Gomelsky contrató a la banda para que tocaran cada domingo en el Crawdaddy Club de Richmond. Su estadía de 8 meses en este club les hizo ganar una gran base de fanáticos y admiradores, entre los que se contaban nada más y nada menos que a los archifamosos Beatles. La creciente asistencia al Crawdaddy llamó la atención del publicista de los Beatles, precisamente, Andrew Loog Oldham, quien los firmó para su agencia Impact Sound el 6 de mayo de 1963, con el propósito de comercializar a la banda con una imagen de vándalos juveniles que fuese vista como la antítesis de los Beatles. Así nacía una leyenda. Escuchemos ahora uno de los primeros temas, Mother's Little Helper, compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, grabada en Los Ángeles del 3 al 8 de mayo de 1965 y publicada en la versión británica del álbum Aftermath. Su singular sonido es logrado por Brian Jones, quien hace slide en una guitarra de 12 cuerdas y toca la cítara. Hasta ese momento, solo en la canción Bosque Noruego de los Beatles se había utilizado este instrumento. What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. There's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took four more. What a drag it is getting old. Just aren't the same today. I hear every mother say, they just don't appreciate that you get tired. They're so hard to satisfy, you can tranquilize your man. So go running for the shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took four more. What a drag it is getting old. pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get an overdose. No more running for the shelter of a mother's little helper. They've just helped you on your way through your busy dying day. En ese mismo mes, mayo de 1963, los Rolling Stones fueron contratados por la disquera Decca a recomendación del Beatle George Harrison, ferviente admirador de los descarriados Stones. Después de lanzar algunos sencillos al mercado que corrieron con poca suerte en las listas de popularidad británicas y con bajas ventas en el mercado, Oldham, el publicista de la banda, les pidió a John Lennon y a Paul McCartney, encarnizados songmakers, que acapararan los primeros lugares de popularidad y que tenían muy altas cuotas de ventas, para que compusieran una canción para los Stones. Lennon y McCartney entregaron la famosa I Wanna Be Your Man, que los posicionó en el top 10 de las listas de popularidad y les atrajo la atención del público y de la prensa, quienes curiosamente se fijaron más en su aspecto desaliñado y largas cabelleras que en su propuesta musical. Vamos a escuchar ahora Paint It Black, Píntalo de Negro, canción también compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, caracterizada por un excelente riff de cítara interpretado por Brian Jones. Grabada en los estudios RCA de Hollywood del 6 al 9 de marzo de 1966, llegó al primer lugar de las listas de popularidad, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Muchas personas la relacionan con la Guerra de Vietnam, ya que ha aparecido en la banda sonora de algunas películas con ese tema. Se dice que en realidad, Jagger se inspiró en la muerte de la reina Victoria de Inglaterra, ya que cuando falleció, se ordenó que se pintaran de negro las puertas y las rejas de las casas. Go! Pero fue en mayo de 1965 cuando alcanzan el superestrellato a nivel mundial con la rítmica y para los estándares de la época pesada y provocadora I Can Get No Satisfaction. Con esta canción, los Stones inician una etapa en la que su música sería una nueva forma de provocación. Este nuevo sencillo, inspirado en el consumismo norteamericano, retrataba a un adolescente atormentado por una frustración general, que sumado a sus referencias a las relaciones sexuales y a sus tintes anticapitalistas, fue visto como un ataque al status quo. No obstante, la canción fue un inmenso éxito comercial, tanto en su país como en los Estados Unidos, donde alcanzó por primera vez el tope de las listas y las encabezó por 4 semanas de manera consecutiva. Su popularidad se extendió por todo el mundo. Amigos, hemos terminado por el día de hoy. Los esperamos mañana a las 6 de la tarde en www.elpuntocritico.com. Recuerda que al entrar a la página, en la columna derecha aparece el banner radio. Síguenos también en nuestra página de Facebook, Los Iconoclastas del Rock. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Eduardo Ramos en los controles, Luis Miguel Corral, El Zancudo en la conducción y especialmente a ustedes, amigos. Nos vemos mañana en una emisión más de Los Iconoclastas del Rock. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows.